Radio. Y 14 minutos. Vamos a hallar con la Escuela de Salud, también en verano, una cita que le vamos a ofrecer durante nuestro periodo estival con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya pasamos a saludar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y como siempre, en un día muy caluroso, es un placer a ti y todo, pues estar con todos ustedes. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del coronavirus, que es lo que nos atañe cada inicio de la Escuela de Salud desde el mes de marzo, y es lo que venimos ofreciéndoles, ¿no? Como información inicial siempre, por aquello del interés que tiene. Pero también cobra interés estos días la ola de calor que avisa y anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. Un aviso especial por ola de calor en gran parte de la península que comenzará el jueves 30 de julio y que estará al menos hasta el sábado 1 de agosto. Así lo determina, como decíamos, en ese aviso especial la Agencia Estatal de Meteorología. En nuestra localidad, por ejemplo, se espera que se alcance en la jornada del sábado hasta 41 grados de máxima. Esto, bueno, pues ya es calor, ¿no?, aquí en nuestra localidad. Así que conviene quizás, Antonio, recordar todo lo referente a ese plan de altas temperaturas y a las precauciones que hay que tomar para, bueno, pues evitar las enfermedades que se pueden provocar, ¿no?, los trastornos que se pueden provocar más bien con motivo del calor. Pues sí, recordemos que se entiende que hay una ola de calor cuando se produce un aumento de la mortalidad como consecuencia de altas temperaturas durante dos o más días seguidos, que es lo que realmente se nos está anunciando a través de las agencias estatales. Y se prevé que este aumento de calor pues pueda causar graves problemas en ciertas personas que son más sensibles. Por ejemplo, personas mayores de 65 años, especialmente si viven solas o con escaso apoyo sociofamiliar. O están enfermas o están en una situación económica desfavorecida. Estas personas son muy sensibles, pero también los lactantes y los niños menores de 5 años, porque ellos todavía su sistema de regulación de calor no está totalmente desarrollado. Pero es que no solamente eso, las personas mayores y los más jóvenes, sino personas que realizan un sobreesfuerzo físico, por ejemplo, personas que están en la construcción o que están en la vía pública, en la limpieza, en cualquier otro menester. Personas con quemaduras solares, personas que padecen de la tensión alta, que son muchas, o enfermedades respiratorias o enfermedades del corazón, que también son muchas, personas obesas, porque tienen mucha grasa y la grasa impide que liberen calor, personas con trastornos mentales, porque están tomando medicamentos que muchas veces alteran la eliminación del calor, y hay que tener presente también que las bebidas alcohólicas, incluidas por supuesto la cerveza, hace que orinemos más, y la deshidratación es un factor importante para provocar problemas con este calor, problemas añadidos. Pues ahí quedan esas recomendaciones en torno pues a lo que van a ser estos días de calor excesiva que vamos a tener, esas recomendaciones básicas ante las altas temperaturas, evitar esa exposición al sol durante las horas más fuertes, salir con protección, ventilar las estancias, bajar persianas, cerrar puertas, beber mucha agua, conservar también adecuadamente los alimentos y, bueno, moderar el ejercicio, ¿no?, que se puede realizar sobre todo en las horas centrales del día, que evidentemente no es nada aconsejable teniendo en cuenta esa calor excesiva. Esto por un lado, queríamos comenzar nosotros el tiempo de la Escuela de Salud haciendo referencia a esa información en torno al tiempo que vamos a tener de cara a los próximos días. Pero, Antonio, vamos a hablar también de la actualidad del coronavirus. La actualidad del coronavirus nos trae diferentes puntos de atención. Uno de ellos es el carné de inmunidad para que las personas con anticuerpo puedan hacer vida normal, que según se ha anunciado, se va a dar en Madrid, en esta comunidad. inmunidad. Y bueno, sobre ese carnet de inmunidad te quería yo preguntar, ¿no? Porque, según teníamos entendido, la inmunidad frente a la COVID-19, pues no está todavía muy clara. De hecho, hay personas que han pasado la enfermedad y que nuevamente han vuelto a recaer. Y bueno, pues toda esta situación nos deja un poco desconcertados, ¿no? ¿Son efectivos esos carnet de inmunidad? ¿Para qué sirven, además, los carnet de inmunidad? Bueno, esta medida que ha anunciado la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, respecto a la creación de una cartilla o carnet o pasaporte de inmunidad, como queramos llamarle, para que aquellas personas que han superado la infección por coronavirus y tienen anticuerpos, lo pueda presentar en lugares donde se lo puedan pedir a la hora de trabajar o a la hora de poder hacer actividades al aire libre, y ellos dicen que ellos tienen defensa y que por tanto no transmiten la enfermedad, pues muy controvertida. Muy controvertida no solamente por ciertos sectores dentro de la medicina de médicos, sino por la propia Organización Mundial de la Salud. Porque como tú bien has comentado, Rocío, todavía no está muy clara, no se conoce porque faltan todavía más estudios sobre las características de la inmunidad que deja la infección por este coronavirus. Es decir, que no sabemos realmente si hay posibilidad de una reinfección de personas que lo hayan padecido, volver a infectarse. No se sabe todavía con certeza de que están totalmente inmunes. Tampoco se sabe si todas las personas que han tenido contacto con el coronavirus tienen el mismo tipo de defensas. Es decir, que una persona a lo mejor esté inmunizada completamente y otra pues parcialmente, dependiendo de su genética, pero tampoco sabemos la duración de esta inmunidad. No sabemos si las personas que han pasado, por ejemplo, la infección en febrero, en marzo, abril, todavía siguen con defensas, o esas defensas van a terminar este mes o termina el mes que viene, y ya entonces, aunque le den carne ahora, ya para el mes que viene no tienen defensa. Eso no está claro. Entonces, pues muchas autoridades científicas dicen que es una medida desacertada por parte de la señora Ayuso el proponer este carné, que puede dar a su vez una falsa sensación de seguridad. Es decir, que personas que creen que por haber tenido ya serología, de haber pasado por la infección, pues ya esas personas no van a mostrar la enfermedad, y entonces se exponen a situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, no llevar mascarilla, no tener la higiene de mano adecuada, no mantener la distancia de seguridad, cuando realmente no es ninguna garantía, todavía porque no se sabe. Entonces, es una medida que pueden hacer que estas personas pues se relajen, y entonces pueden ser que a lo mejor, pues, al no tener ellas las medidas de higiene adecuadas, porque están tranquilas, pues las manos lo van dejando, posándose por diversos sitios, y esas personas, que al menos no contra la enfermedad, no lo sabemos, ¿no? Pero con esa sensación de seguridad, ellos van tocando todas las cosas y van depositando el virus, aunque ellos no lo padezcan. Es decir, que esta situación del carné de inmunidad todavía... parece ser que en China, sí, hay, y en Chile, se han adoptado por este carnet, pero que realmente la mayoría de las organizaciones científicas y la propia OMS no lo recomiendan. Consideran que no es suficiente garantía este carnet para asegurar que estas personas puedan estar libres de transmitir la infección. Así están las cosas. Claro. Bueno, pues así están las cosas, y los contagios diarios en España que se han multiplicado por 4 en 2 semanas. Y bueno, dentro de esta mala información, dentro de esta mala noticia, por así decirlo, sí que hay que destacar que de momento la provincia de Cádiz es la única que se libra, ¿no?, de rebrotes en toda Andalucía. Gracias a Dios, no parece ser que aquí no estamos librando. No quiere decir eso de que estemos exentos de que, en la suposición de que ahora mismo no hubiera ningún caso en toda la provincia de Cádiz, no estamos exentos de que alguien venga de fuera. Es decir, alguien que vive en Cádiz, que salió y regresa, pues traiga el virus, o algún turista traiga el virus. Claro. Es decir, que no podemos relajarnos ni mucho menos, y que todas las medidas que nos aconsejan, que son muy sencillas realmente, aunque son fastidiosas, ¿no? Como por ejemplo llevar la mascarilla con todo el calor que hace, pues fastidioso. Pero es lo que nos recomienda la autoridad sanitaria, y lo que hay que hacer, nos recomiendan, y además es una norma que hay que cumplir, ¿no? Y la verdad que no se puede relajar, porque estamos viendo que los últimos casos se están multiplicando en toda España, y en que en cualquier momento podemos tener casos en en cualquier sitio. Así que nada de relajarse, estar contento porque todavía no se ha detectado aquí la situación que hay, por ejemplo, en Cataluña o en otros sitios, pero nada de relajarse porque la situación es así. Uh-huh. Es decir, que es un caso muy importante el tener esta seguridad, por lo menos, o este anuncio de que la provincia de Cádiz no tenemos estos rebrotes que están ocurriendo en todos lados. Claro, ¿y qué podemos hacer ante esta situación? Pues simplemente seguir las instrucciones que marcan las autoridades sanitarias. Entre ellas, en Andalucía, la obligatoriedad de la mascarilla. Por cierto, que en Madrid ya se ha puesto también esa obligatoriedad, que antes no era. Una mascarilla que si es casera, por ejemplo, ¿cómo sabemos, Antonio, si es efectiva? ¿Cómo podemos distinguir nosotros que nuestra mascarilla, la que usamos todos los días, de fabricación propia o la que hemos adquirido, ¿no? Pero que tiene esa forma de mascarilla higiénica, de carácter casero, es totalmente eficaz para evitar el contagio? Pues la mejor garantía, siempre puede haber algo fraude, como es lógico, es que en el envase venga una etiqueta que donde se nos diga que la eficacia que tiene y la utilidad que tiene y cómo hay que usarla. Hay mascarillas que se venden sin ningún tipo de etiqueta. Hay otras que se fabrican caseramente, en fin, de forma artesanal en casa, y para estas mascarillas que se han fabricado de forma artesanal en casa, hay que decir que algunos de los estudios que hay indican que, bueno, muchos pueden decir, bueno, y las personas que lo hacen en sus casas, ¿eso qué garantía tiene? Bueno, según los estudios que han hecho, dicen que por lo menos deben tener tres capas. Es decir, que no basta con una tela, y yo le doy forma de mascarilla, le pongo un elastiquito y me lo cuelgo en la oreja. Que como mínimo debe tener tres capas, para que estas capas vayan filtrando el aire y además hagan que el aire no salga de frente hacia la otra persona, sino que en todo caso que forma un torbellino de aire y sale hacia atrás o hacia arriba, que no va directamente frontal hacia la otra persona. Pero ya digo, la forma de mayor garantía son aquellas que tienen su etiqueta avalada por una agencia sanitaria, en donde que nos dicen las características y la eficacia que tienen. Son las que venden en centros homologados para su venta. No hay otra, es decir, también hay algunas pruebas que dicen que, por ejemplo, que estas mascarillas que se fabrican de forma casera, pues que hay una prueba que es simplemente soplar a través de las mascarillas sobre una vela encendida. Entonces, si vemos que la llama se mueve mucho, señala que está bastando demasiado el aire. Si se mueve poco, es que el aire se queda retenido en la mascarilla en su mayor parte y sale hacia atrás en todo caso, ¿no? O hacia abajo. Así que creo que lo mejor es aquellas mascarillas que tienen en su envase una etiqueta donde nos dice las características, la forma de uso y las horas que dura y que a partir de las cuales hay que desecharlas. Esa es la forma. Y, bueno, y si hay un fraude y ponen etiqueta aparte, bueno, pues eso es lo que es sanitaria la que está al tanto, ¿no? Pero que las más en la farmacia o en los centros autorizados para ello y que tienen su propia etiqueta. Te escuchamos con alguna dificultad, Antonio, no sé si te está moviendo o porque perdemos ligeramente la cobertura y bueno, vamos a intentar seguir con el programa. Una de las cuestiones que nos traías hoy dentro de la noticia sanitaria pasa por hacer referencia a las demandas que plantean la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que han mostrado la preocupación por la posibilidad de que acontezca una segunda oleada de contagios de nuevo por coronavirus por los recursos con los que se cuenta en los servicios de atención primaria. Y es un asunto este que también quería destacar, ¿no? Sí, ahora en verano pues se le ha dicho a los sanitarios que cojan vacaciones en estos meses de julio y agosto, porque en septiembre, octubre o noviembre, coincidiendo ya con aumentos de los resfriados, enfermedades respiratorias comunes en esta época, pues es conveniente que todo el personal sanitario se haya reincorporado de sus vacaciones, no cojan vacaciones en esta época. Pero también da la coincidencia de que en esta época está habiendo rebrotes, que están haciendo muchos estudios sobre posibles infecciones, haciendo análisis de PCR a muchas personas que hay acudido a los centros de salud. Hay atrasos debido al confinamiento, que muchas personas crónicas no han acudido a las revisiones durante los 3 meses o los 2 meses que hemos estado en confinamiento y ahora van acudiendo todos y con menos personal médico. Entonces, ¿qué ocurre? que todos estos atrasos de revisiones de personas crónicas con análisis, radiografía que tenían que haberse hecho, que se lo quieren hacer ahora, y todo, y además con el control del COVID que ha pasado a la asistencia primaria, pues, y además con médicos y enfermeros y auxiliares y personal administrativo que está de vacaciones, pues hay una demora ahora grande en los centros de salud. Y además hay un problema añadido, que todavía existe, todavía siguen y va a seguir, como ya comentamos en esta ocasión, las consultas telefónicas, que es, para el médico, es una tortura. El médico prefiere muchísimo más, y los sanitarios, la consulta presencial, es delante, porque acelera mucho. Una consulta por teléfono le hace perder mucho tiempo o invertir mucho tiempo. Ahora la persona que coge el teléfono no está, o la tiene que llamar, o no se entera muy bien, y es una pérdida de tiempo para el médico, que tiene que hacer muchas llamadas telefónicas enormes, pero también tiene que atender presencialmente a ciertas personas que no hay más remedio para atenderlas, porque hay que escucharle el pecho, hay que tocarle la barriga, hay una serie de pruebas que tienen que acudir a la consulta y atender las llamadas telefónicas y atender también a la presencial es enorme, con menos personal sanitario. Entonces, entonces hay muy pocos recursos. Y entonces los médicos pues están estresados, están con a bordo de un ataque de nervios, los enfermeros igual, los auxiliares de clínica, los administrativos, y persiste. Bueno, es que ahora, con esto de la consulta telefónica, los médicos y los enfermeros allí nadie da golpe. No, ahora están más estresados que nunca. Están más estresados que nunca porque la consulta telefónica es necesaria, porque no se debe ir al centro de salud para una cosa que se puede, una receta o un trámite administrativo que se puede atender por teléfono, y no hay que ir a centro de salud para no masificar aquello, que el virus está por ahí andando, que personas con tensión alta, personas con diabetes, en el centro de salud se topan ahora aquello masificado, y alguien tosiendo, o alguien es un follón. Y además, cada vez que alguien tiene un problema respiratorio, hay un médico destinado a COVID, es decir, a la consulta del coronavirus, que se tiene que poner la mascarilla, se tiene que poner el mono, con un calor enorme, tarda mucho, son unos uniformes que tarda mucho en ponerse y en quitárselo, es decir, que hace perder mucho tiempo. Son médicos exclusivamente dedicados a eso, que no atiende su consulta se tiene que repartir entre otros médicos, y estos médicos no conocen al paciente, se tienen que ver su historia, es decir, un caos total. Por eso digo que la situación que está ahora mismo los centros de salud, no lo dirige, no, en general, en Andalucía, en toda España, es una situación que hay que conocer para comprender muy bien los usuarios, que como no sea algo realmente justificado, no se debe acudir a los centros de salud, porque puede pillar algo que no tienes, puede pillar el coronavirus, que puede dar muchos problemas para renovar una receta, para un resultado de una prueba que a lo mejor está bien, que cuando haya falta ir, pues ya el médico te dirá que vaya, que te tiene que tocar la barriga, te tienes que escuchar el pecho, te tiene que ver la oreja, lo que sea, que no te preocupes. Ahora, que hay demora, por supuesto, hay una demora porque esté ahí la mitad de médicos, y mucho más trabajo que hacer que en condiciones normales. Esa es la situación que se está viviendo, pero que eso es lo que hay. No hay más médicos, no han contratado suficientes médicos, porque no, las circunstancias económicas o laborales, no hay médicos suficientes para contratar, y esa es la situación que hay, no hay otra. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la actualidad que nos trae el coronavirus y que siempre recogemos también en la Escuela de Salud. Vamos, Antonio, si te parece, con el tema que quedaba pendiente además también precisamente de la semana pasada, y vamos a hablar de la endometriosis, pero se nos quedaba colgado el tema porque no nos dio tiempo. Así que hoy sí que vamos a detenernos un poco más en este tema que nos planteas para, dentro de ese apartado de divulgación médica, recoger informaciones sobre esta materia. Comenzamos. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad que es muy frecuente en la mujer. Es decir, aproximadamente una de cada siete mujeres lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces no da síntomas, y cuando da síntomas, pues no lo atribuye realmente a esta enfermedad. ¿Y qué es en sí? Hay que recordar el tema de qué es la menstruación o qué es la regla, para conocer bien este tema. Sabemos brevemente que la mujer todos los meses, la mujer que está en edad fértil y a partir de una cierta edad, pues tiene todos los meses las reglas. Las reglas simplemente que la piel está ahí recubriendo por dentro la matriz, el útero, la matriz, toda la piel que descubre dentro se desprende, porque hay una rotura de vasos sanguíneos que hay debajo de esa piel, y esa sangre que se desprende de los vasos sanguíneos que están rotos, pues despegan esa piel y la mujer la expulsa con la regla. Es una piel transparente, la mujer lo único que nota que con la regla tiene sangre durante 4 o 5 días, pero esa piel es transparente y los pacientes están mezclados con la sangre y no lo ven. Pues bien, hay personas, una de cada 7 mujeres, que esa piel que se cubre la matriz por dentro, por circunstancia muchas veces desconocida, hay varias teorías, pues no solamente está en la matriz, sino que está fuera de la matriz, ese pellejito, esa piel que cubre por dentro de la matriz, está, por ejemplo, recubriendo el ovario, está también en las trompas que salen desde la matriz y va a recoger el óvulo que expulsa el ovario, también está, esa piel también está, por ejemplo, en el intestino, rodeando una tripa, y ahí hasta en el pulmón, también hasta en el cerebro, en el riñón, sí, eso es más raro, pero existe. Y esta piel de la matriz, que debería estar solamente en la matriz, pues tiene, cuando está en otro lado, tiene las mismas funciones. ¿Qué significa? Que cuando la mujer tiene la regla y expulsa sangre por la matriz y sale a hacer exterior con la regla, pues la piel esa, que está en otro sitio, que no debería estar, por ejemplo, en el ovario, pues también sangra. Y entonces, cuando la mujer tiene la regla, tiene unos dolores enormes. Una vez durante la regla y otra vez antes de la regla. Porque además tiene pequeños sangrados en el vientre o rodeando la trompa o hasta en el pulmón. Porque hay trocitos de piel, ahí sangran debido a la acción hormonal. Cuando rodea el ovario o cuando está dentro de las trompas, puede ser que obstruya las trompas o impida que el ovario expulse el huevecito, el óvulo. Y esa mujer no tiene niños. Y es muy frecuente, una de las causas más frecuentes de que una mujer no tenga hijos es que tiene la endometriosis. Endo significa dentro y metro significa matriz. Endometriosis significa que la piel que hay dentro de matriz, endometriosis, está fuera de la matriz. Está también, está dentro, pero también está fuera. Y con unos problemas, ya digo, de calidad de vida, que muchas mujeres no desconocen este problema. Y no, es que no he podido tener hijos, es que mi tía no pudo tener hijos. Y sin embargo, podía haberlo tenido si hubiera sido detectada esta enfermedad, que se cursa con una serie de síntomas que, ya digo, muchas veces pasan desapercibidos, se atribuyen a que esos son problemas de la regla, y no son problemas de la regla. Ya digo, es muy frecuente, ¿eh? Uno de cada 7 mujeres. Lo que pasa es que algunas no tienen síntomas, tienen la pileta fuera de la matriz, no tienen síntomas, otras tienen síntomas que atribuyen a otras causas, ¿no? A problemas que tienen una regla mamara, pero lo realmente tienen es que tiene fuera ese pellejito y te va a dar muchos problemas. No sé si me he explicado, Rocío, sí, porque el tema es que sin verlo en imagen es complicado relatarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Y ahí también podemos explicar un poquito más, ¿no? Sí, hay varias teorías. No está totalmente demostrado. Parece ser que la regla, que normalmente esta sangre y esta piel, este pellejito, ¿no?, que hay dentro de la matriz, sale por la vagina hacia el exterior todos los meses, pues esta regla a veces, además de salir por la vagina hacia afuera, también se introduce a través de las trompas y llega hasta el vientre. También hay otra teoría que dice que parte de este pellejito, de esta piel, de trocitos, se mete dentro de los vasos sanguíneos y a través de los vasos sanguíneos pues pasa a otras partes del cuerpo, como pueden ser al intestino, rodeando el intestino, o al ovario o al pulmón. Estas son las teorías que hay acerca de por qué se produce este trasplante, es un trasplante de piel, pasar desde el útero a otras zonas del cuerpo. Y esas son las teorías por las que se atraviesa esta enfermedad con estas molestias tan características. Bueno, pues eso por un lado, las molestias que son frecuentes y que nos pueden hacer, pensar que podemos tener la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas que aparecen? Bueno, hay que tener presente que en la mitad de los casos donde este trasplante de endometrio, de esta piel que hay en la matriz, pasa a otro lado, no da síntomas. En la mitad de los casos no hay síntomas ninguno. Pero en la otra mitad aparecen dolor intenso en la parte baja de la espalda o en el bajo vientre. En el bajo vientre, unos dolores muy intensos que a veces coincide y aumenta con las reglas. Y otras veces continuo. Es decir, durante todo el tiempo la señora o la chica está gente en edad, persona, mujer en edad reproductiva, y unos dolores intensos en la barriga que no saben atribuirlo. Eso en ocasiones es insoportable y no se cura o no cede con ninguna medicación, con ningún antiinflamatorio, sino que hay unos dolores en la barriga intenso, que no sabe qué atribuirlo, gente, ya digo, en edad reproductiva, entre los 15 y los 45 años aproximadamente. También hay veces que tiene trastornos en la regla, no tiene que dar 28 días, sino tiene muy bien esa regla, Después también hay personas, mujeres que tienen trastornos o molestias durante el acto sexual, durante o después de las relaciones sexuales. También hay veces que están relacionadas con otros órganos, por ejemplo, dolor de la barriga porque rodea las tripas, ¿no? Rodea el intestino. Y ya digo, y uno de los síntomas o de las situaciones que es más frecuente es la esterilidad. Mujeres que no tienen, que no se quedan embarazadas, que son en 4 de cada 10 casos de endometriosis. Es decir, hemos dicho que en 1 de cada 7 mujeres hay endometriosis. Pues bien, es bastante frecuente. Entonces un grupo de mujeres dice, pues mira, 1 de cada 7 tiene esto. Lo que pasa es que muchas de ellas tienen molestia, pero que de ellas hay un porcentaje de 4 de cada 10 de las que tienen endometriosis que no van a tener hijos, como no se ponga un tratamiento. Bueno, es una causa entonces la endometriosis e infertilidad, ¿verdad? Es importante de la esterilidad y que haya un diagnóstico para descartar que lo tenga. Es una, la causa más frecuente de una mujer que no tenga hijos, una de las causas más frecuentes es esto, que tiene un nombre muy raro, ya digo, endometrio, que es la piel que rodea por dentro de eso, y como es una cosa que se llama osis, termina siempre en osis, todo lo que termina en osis significa estar enfermizo, ¿no? Endometrio, osis, endometriosis, un nombre muy raro, pero que es muy frecuente. Bueno, pues ahí queda, por tanto, ¿no?, la temática que queríamos abordar en el día de hoy. No sé si podemos incluso entrar en la parte de diagnóstico, cuando hay sospecha, ¿no?, de endometriosis, y también en el tratamiento posible. Sí, toda mujer, estando en edad fértil, en edad de poder quedarse embarazada, y lo intenta, y no se queda embarazada, hay que pensar que pueda tener endometriosis. Y dirá, no, esto es de herencia, esto no, no, no. Hay que descartar que tenga endometriosis. Igualmente en aquella mujer en edad fértil que tiene unos grandes molestias abdominales, dolores de vientre, problemas también, pero unos dolores, hay que sospechar esto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, el único tratamiento que hay es quirúrgico, es la cirugía. Y ello consiste en que se hace un pequeño agujerito en el vientre, se mete un tubo, se mira con una orquecita y un instrumento óptico que tiene. Y cuando se ve esa piel que está sobre el intestino, que está sobre el ovario, se despega y se acaba el problema. Hay veces que cuando metemos esa lucecita vemos que hay muchos trocitos de piel implantados en muchas partes del vientre. Entonces se hace un corte grande en el vientre, una operación más grande, y entonces pues se saca y se limpia todo los sitios donde hay esa piel que no debería estar ahí, ese trasplante de piel que hay ahí. Eso es. Y después también se ha visto que el embarazo, hay personas que, a pesar de esto, se quedan embarazadas porque no le afecta al ovario, sino a otras zonas, y se ha visto que el embarazo y la lactancia actúan de forma beneficiosa, ¿eh?, para estas personas. Así que una persona que está diagnosticada de endometriosis y que no le afecta al ovario, pues se le recomienda que cuanto antes, y en fin, tiene pareja y demás, que cuanto antes se quede embarazada, porque va a sentir mucho, mucho alivio para este tratamiento. Claro, pero cuando llega la menopausia, pues ya este problema de la endometriosis, pues como es debido a causas hormonales, que la piel segregue sangre y demás, pues la menopausia pues mejora muchísimo y desaparece el problema. Claro, pero ¿cómo se trata la infertilidad de la endometriosis? La infertilidad se trata eliminando la piel que hay rodeando o rodeando el ovario, que es el que impide que salga el óvulo, o destruyendo las trompas. Y es que la piel, este endometrio, está implantado dentro de las trompas y la está atascando. Y si con cirugía, no hay otra. Así que se recuerda, hay un tratamiento hormonal para facilitar todo ello. Es decir, siempre se elimina todo el tejido y además se le da un tratamiento con hormonas para facilitarlo. En el caso de que a pesar de eso no se quede la mujer embarazada, pues se recurre a la fecundación in vitro, que consiste, como todos sabemos, en coger del ovario los óvulos, llevarlo a una plaquita, coger los espermatozoides del hombre, ponerlo juntito al óvulo, que lo fecunde, y una vez que ya está fecundado el óvulo, pues ponértelo dentro de la máquina. Claro. Eso es lo que, pero en fin, que pueden tener hijos. En muchos de estos casos, con tratamiento adecuado, pues hay casos que es imposible, ¿no? Porque ya sea demasiado extensa la endometriosis y demás, pero que hay que hacerlo cuanto más pronto mejor, cuanto más joven sea. Porque me ha dado los resultados y que muchas de ellas pues pueden tener hijos, que de otra forma no lo hubieran tenido, aparte que hubieran tenido una calidad de vida en muchos casos muy mala, en el sentido de los dolores, las molestias, sin vivir perfectamente. Ya digo que es muy frecuente esto. Yo no quiero decir que con eso, que todas las mujeres que tengan dolor intenso o que tengan endometriosis, pero en gran porcentaje de los casos sí. Y por ello no basta con tomar calmante o antiinflamatorio, sino que si son dolores muy intensos que afectan la calidad de vida y sobre todo si no tienen hijos, cuanto antes acudan a un ginecólogo, mucho mejor, porque ya digo, el diagnóstico para ello es introduciendo en el vientre un tubito y analizando, digamos, tipo de a ver si tiene esa piel fuera de su sitio, ese cascante de endometrio. Y bueno, de esta manera quedarnos también con eso que indicabas anteriormente, ¿no? Que es una enfermedad crónica y que no tiene cura hasta que no llega a la menopausia porque está ligada a la una cuestión hormonal, ¿no? De la hormona de la reproducción. Exactamente, las hormonas actúan sobre esta piel, sobre este endometrio, y ya cuando llega la edad de la menopausia, donde los estrógenos disminuyen su producción, pues también las molestias y todos estos trastornos pues mejoran muchísimo y hasta desaparecen. Bueno, pues la endometriosis, el tema que queríamos abordar hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. 12:45, se nos agota el tiempo. Antonio, concluimos. ¿Qué nos queda por decir? Sí, solamente un par de cosas. Que estamos en mucho calor, que las personas mayores muchas veces no sienten sed, porque ya su biología está un poquito alterada por la edad, y que entonces hay que ofrecerle agua, que tengan siempre un vaso de agua a su disposición o una botellita para que beban frecuentemente. Igualmente todos niños pequeños, los bebés, ofrecerle agua, porque ellos no piden agua, ofrecerle agua continuamente y que ellos beban lo que quieran. Y sobre todo buscar fresquito, usando las persianas, con ropa ligera, el ventilador o agua fresca o el aire acondicionado. En fin, estos días son pocos días, son 2, 3, 4, 5 días y mucha agüita. Y gazpachito y 5 cositas así ligeras, poca grasa y poco alcohol y poca cafeína. El café es bueno, pero en ese hecho pues también es diurético, y las bebidas con muchas gaseosas tienen cafeína, muchas colas y demás, y se orina mucho, se deshidrata, así que mucho líquido, mucha agua, gazpachito y nada, y a buscar el fresquito. Ya los mayores y los niños, ofrecerle agua aunque no la pidan. Exacto, y bueno, pues tener precaución especial, ¿no?, ante esa ola de calor que se avecina de cara sobre todo al fin de semana en nuestra localidad. Con todos estos consejos y recomendaciones nos vamos a quedar agradeciendo al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado una semana más a través de la Escuela de Salud, ahora también en periodo veraniego. Antonio, gracias por estar con nosotros. Bueno, Rocío, hasta el próximo día y un abrazo a todos los oyentes de Radio Urique.